Perdón, ¿eh? ¿Puedo? ¿Qué haces? ¿Viste la nota? No. Entonces, Alberto tiene el... ¿Arabela? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bueno, me gustaría que charláramos en algún momento. ¿Dale? ¿Vos te vas hoy? Sí, un rato. Bueno. ¿Querés que me quede un rato? No, no, no, no hay apuro. Dale. Pero me gustaría que charláramos, ¿dale? Gracias por venir. No, por favor. Saludá a la Marta, ¿no? Sí, está bien. Bien. Bueno, Arabela, antes que todo, buenos días. ¿Cómo se prepara para los meses que vienen, donde va a asumir? ¿Cómo viene conformando su gabinete? Buenos días. Bueno, me preparo con tranquilidad, dialogando mucho, recorriendo mucho la provincia para poder profundizar en aquellos aspectos que nos han dado resultados, los programas exitosos, lo que nos falta hacer. Así que bueno, en esa tarea estoy, también dialogando mucho con los actuales ministros, con sus equipos, reflexionando sobre qué más podemos ofrecer como gobierno a los rionegrinos, qué vuelta de tuerca a la calidad, sobre todo, le podemos ofrecer. ¿Cuándo se conocen los demás ministros que van a formar su gabinete? Yo voy a anunciar la totalidad del equipo en noviembre. Esto yo ya lo vengo indicando. Me voy a tomar todos los meses que afortunadamente tengo para poder seguir corrigiendo la propuesta y charlando. No estamos apurados, yo no tengo ningún apuro. Estoy tranquila, creo que podemos armar un muy lindo equipo. Cuento con el apoyo de Alberto Beretigné, cuento con el apoyo de sus ministros. No tengo ninguna reserva para poder interiorizarme acerca del funcionamiento de los ministerios. Toda la información ha estado y sigue estando a disposición. Así que la verdad es que transcurro estos meses con optimismo, pensando que vamos a poder proponer algo sumamente interesante, dándole continuidad a las políticas que se vienen llevando adelante. Carreras, ¿cuáles son los principales temas para la comarca Viedma Patagones? No estoy pensando todavía en las cuestiones tan regionales. Sí me voy a reunir fundamentalmente con Pedro Pesati, que es, por supuesto, nuestro principal referente de Viedma, y él tiene una intensa agenda para Viedma que vamos a trabajar en conjunto. Creo que ese va a ser el gran diferencial, que estoy segura que Pedro va a lograr ser el intendente de esta hermosa ciudad. Y bueno, definitivamente llevamos muchos años trabajando juntos, nos entendemos, por lo tanto creo que vamos a hacer un buen trabajo también para Viedma. La agenda, sobre todo, entre muchas cosas que hemos conversado, pero sobre todo la priorización la voy a hacer con Pedro Pesati. Las reuniones que ha tenido con los ministros, imagino se ha reunido con Domingo, ¿cómo queda la provincia económicamente? ¿Cómo viene? No te alcanzo a escuchar, perdóname. Que ¿cómo viene económicamente la provincia si ha tenido reunión con Domingo? Bueno, la provincia no es ajena al contexto económico nacional. Nosotros tenemos una provincia pujante, una provincia ordenada, que ahora empieza a aflorar cierto déficit en función de que naturalmente en un año de crisis, como es la crisis económica que se impone en el país, esto se refleja también en los números provinciales. Como yo manifestaba, me preocupa más las variables que no podemos manejar, como son las variables macroeconómicas que se definen a nivel nacional, que las que sí podemos manejar, porque yo creo que se ha demostrado que Juntos Somos Río Negro puede mantener el orden en la provincia. Lo que ocurre es que si la situación se agrava, definitivamente todas las provincias vamos a estar complicadas. Para ver, el viernes el gobernador dio el puntapié para opinar sobre la candidatura de Miguel Pichetto, o el posicionamiento en realidad político de cada uno de los referentes, siendo la gobernadora electa, ¿tiene un posicionamiento que va a dar a conocer? No voy a dar a conocer mi postura personal, porque venimos sosteniendo que cada uno de los referentes de Juntos Somos Río Negro podrá optar a nivel nacional por el presidente que más le guste, que mejor le parezca para conducir los destinos del país. Nosotros vamos a sostener una boleta que incluye senadores y diputados, la boleta verde, y vamos a pedirle a los rionegrinos que se animen a cortar boleta, que elijan el presidente que más les parezca, pero que sí me respalden, y esto es un pedido personal, casi como gobernadora electa, en mi gestión, así como he pedido tener intendentes con los cuales poder dialogar, con el mismo pensamiento y armar proyectos en común, lo mismo pido a nivel nacional. Por primera vez tendríamos desde el gobierno la posibilidad de contar con senadores y diputados que nos ayuden a gestionar en Buenos Aires y además que tengan herramientas como es el voto en la Cámara de Senadores para poder defender la terminación de las rutas, la construcción de escuelas, la construcción de viviendas, algo que es definitivamente fundamental la participación de la nación. ¿Algún lineamiento para los intendentes que no sean de Juntos Somos Río Negro? O sea, dialogar es fácil con alguien que piensa de la misma manera, pero ¿qué pasa con...? No, dialogar es dialogar. Dialogar es con todos y con todas. Lo que ocurre es que cuando el intendente, como en el caso de Pedro Pesati, que es nuestro candidato intendente en Viedma, construye su proyecto político para la ciudad junto con el proyecto político que estoy construyendo para la provincia, nace junto un modo de gestionar, hay un acuerdo previo que facilita muchísimo la gestión. Para los demás intendentes que no son de nuestro signo político, el mismo criterio que ha impuesto Alberto Beretigne, que es el de diálogo y el trabajo en conjunto. Gracias. Gracias.